haciendo un ejercicio de imaginación de un acontecimiento imposible. Si imagináramos, por ejemplo, que desaparecieran del mundo todos los ejemplares de la Biblia, y con la desaparición de todos los ejemplares de la Biblia desapareciera también la memoria de lo que está allí escrito. Y se me apareciera un ángel para decirme: elegí un evangelio, un texto, que a vos te parezca tan esencial que en él esté intensivamente contenido el mensaje de toda la Biblia. Si eso ocurriera, yo elegiría este pasaje del Evangelio de Juan. Ustedes escucharon, es la última cena. Jesús sabe que se va. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Como un padre que está en su lecho, en su última hora, y se despide de sus hijos, no les diría: a ver, acordate de pagar la cuenta de luz que está sin pagar. No, no le diría cosas importantes, pero pasajeras. Les diría cosas muy esenciales, inolvidables por la situación. Jesús, en esta última cena y en este evangelio en particular, despidiéndose de sus discípulos, actúa como un padre que se despide. Hijos míos, les dice a los discípulos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Y acto seguido les dice lo esencial, sabiendo que él ya no va a estar más: ámense los unos a los otros. Jesús propone esta enseñanza diciendo: les doy un mandamiento nuevo. Y por tres veces repite la formulación: los unos a los otros. En dos versículos, tres veces repetido: los unos a los otros. La reciprocidad en el amor. Allí está compendiado intensivamente todo el mensaje de Jesús, que no es un mensaje de un filósofo, de un pensador, sino es el mensaje que el Hijo trae desde el seno del Padre. La Trinidad: el Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, uno al otro, en reciprocidad, en el Espíritu, en el amor, en el Espíritu Santo. Esto es lo que es Dios: una experiencia trinitaria, recíproca de amor, recirculado. Esto es lo que Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Desde el primer ser humano que apareció en la historia hasta el último, todas las generaciones de las distintas eras y culturas de la humanidad siempre han amado. Lo más humano es amar. Pero debemos reconocer que cada cultura, cada época, cada era de la humanidad, y en cada lugar, el amor tuvo expresiones distintas. Hay como una modulación cultural, social del amor, que es diferente en cada época, en cada lugar. Históricamente, lo que más abarcó a la historia humana en cuanto al amor estuvo signado por lo que se llama la cultura patriarcal. 5 o 6 mil años de historia humana viviendo el amor con una característica: la sujeción, la dependencia, la obediencia. La mujer amaba al hombre, pero eso significa estar sometida a él, sujeta a él, dependiendo de él, sumisa al hombre. Es amor, o era amor, pero así. Los hijos sujetos y obedientes a los padres. Eso era el amor de hijo. La sociedad sujeta, sometida al faraón, al rey, al emperador, al señor feudal. Y así era el vínculo social. Los fieles sometidos a la jerarquía religiosa católica, en el caso de la iglesia, y eso era la comunión eclesial. El amor vivido como sometimiento y sujeción. Desde un tiempo a esta parte, el amor tiene una modulación distinta en la vida de la pareja, en la vida de la familia, en la vida de una comunidad, en la iglesia y en el mundo. Y esa modulación es establecer vínculos no de sometimiento, sino de equidad. El reconocimiento de la idéntica e igual dignidad de una mujer con un hombre, de un niño, de un hijo con sus padres, de la sociedad civil con sus gobernantes, de los fieles, los laicos por caso, con la jerarquía. Todos somos iguales en dignidad. Y nuestro vínculo entonces se tiene que dar en la equidad y en la diferencia. Una diferencia que no es jerárquica, la mujer es distinta al varón, pero no es inferior a él. Los hijos son distintos a los padres, pero no son inferiores como seres humanos a los padres, y así. La diferencia no significa entonces una escala jerárquica, sino la diferencia significa que somos distintos, y esta es la condición de posibilidad para vivir un encuentro de amor, que debe darse en la diferencia y en la equidad. Y cuando yo reconozco al otro un idéntico a mí en dignidad, aunque sea diferente a mí, porque es de otro sexo, de otra cultura, de otra condición social, o de otra nacionalidad, o de otra religión, pero lo reconozco como idéntico, me vincula a él un vínculo de reciprocidad. La reciprocidad, entonces, es la expresión del amor en los tiempos de la equidad, donde se han democratizado, por así decir, los vínculos, porque todos somos iguales a los ojos de Dios y tenemos que ser iguales unos respecto del otro. Y entonces ya no hay sometimiento, sino hay reciprocidad vivida en el amor. Y fíjense cómo Jesús les dice a los discípulos: les doy un mandamiento nuevo. Hace 21 siglos Jesús formula el amor en términos de reciprocidad. Que la iglesia y la cultura humana hayan vivido en Occidente, hayan vivido el vínculo amoroso en términos de dependencia, de diferenciación jerárquica, uno es más que otro, bueno, no significa que eso haya estado en el Evangelio. En el Evangelio de Jesús, el amor es un vínculo vivido en la reciprocidad. Y por eso entonces Jesús formula este mandamiento de esta manera. Para mí esto es muy novedoso. Acuérdense, San Pablo, el autor de la carta a los Efesios, les decía a las mujeres: mujeres, sométanse a sus maridos en todo. Eso era el amor en esa época. Jesús propone algo diferente, ¿no? Ámense los unos a los otros. Y entonces fíjense, esta equidad vivida en la diferencia y en la reciprocidad es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir el amor con el otro de tal manera que el otro también pueda vivir el amor conmigo. La reciprocidad significa que yo tengo que amar, pero también puedo esperar ser amado. Necesito yo mismo ser amado. Si quizás en muchas parejas, en muchos matrimonios, puede darse el caso, y creo que históricamente en la cultura patriarcal el vínculo se daba así, ¿no? Ella lo amaba a él, y él a él. O sea, los dos amaban a la misma persona. Para que una mujer ame a un hombre que se ama a sí mismo y no a ella, ella no se tiene que amar a sí misma. Bueno, pero esa dependencia afectiva era llamada amor, y algunos hoy creen que sigue siendo amor. En realidad, el que ama necesita y espera ser amado. El que da necesita y espera recibir. Lo dice muy lindo Benedicto, el Papa, en la carta sobre Dios es amor, texto que cita Francisco en su carta sobre la familia. El que ama igualmente necesita ser amado por la reciprocidad, porque nadie puede dar y no necesitar recibir. Y nadie es una esponja solo para recibir sin tener nada para dar. De modo que cuando uno ama, tiene que amar de tal manera que le permita al otro también amar. Y esto hace que yo, al dar al otro, me predisponga a recibir del otro. En un deporte como puede de reciprocidad, como puede ser el tenis, el que juega mejor tiene que lograr tirar la pelota al lugar más difícil, hacérsela muy difícil la devolución al rival, para que no pueda devolver esa pelota. Y entonces, si yo gano, el otro pierde. Yo soy mejor porque se la hice muy difícil al otro. En el amor, en el juego del amor o en la dinámica de la reciprocidad amorosa, es todo lo contrario. Yo tengo que darme al otro de tal manera que se la haga fácil al otro, no que se la haga difícil. En la vida de pareja esto es así, en la vida familiar también. La reciprocidad amorosa pide entonces que yo le permita al otro más fácilmente que me ame, no hacérsela difícil. No hay muchos Djokovic del amor. Digo, Djokovic devuelve todas. Está la madre Teresa, que con millones de pobres en Calcuta amó Estuvo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que en tiempos de la Iglesia Inquisidora y de la Inquisición Española amaron y se la hicieron recontra difícil, y amaron y son santos, y los mártires a quienes los persiguieron y fueron fieles a la fe. Bueno, hay algunos diocovices del amor, es cierto, se la hicieron muy difícil, pero amaron hasta el fin. Pero la mayoría de nosotros, o por lo menos en este caso hablo por mí, no tenemos tanta habilidad para amar sin ser amados. Peor, amar cuando me hacen difícil los demás el amor. Claramente no hablo por ustedes, porque ustedes me la hacen fácil, es una comunidad fácil para mí. Piropo para la Merced, pero es así. Hay otras parroquias que son un poquito más difíciles. Lo cierto es que en la convivencia cotidiana no tenemos que lograr ganar, porque si yo gano y el otro pierde, perdemos los dos. Entonces, la reciprocidad del amor funciona cuando yo le hago fácil al otro su respuesta amorosa. Lo decía muy bien Juan, el autor de la primera carta de Juan, cuando dice respecto de la vida familiar: padres, no mortifiquen a sus hijos, no los entristezcan. Hijos, no exasperen a sus padres. Hay una diferencia entre los padres y los hijos, los adultos y los niños, es cierto, hay una relación asimétrica, pero es de reciprocidad y de equidad también. Y entonces, unos y otros tienen que tratar de hacérsela fácil en esa convivencia amorosa. Por eso Jesús entonces dice: bueno, ámense los unos a los otros, porque el amor funciona cuando va y viene, cuando viene y va. Y entonces, de esa manera, podemos retroalimentar las ganas, el deseo de poder amar. Porque cuando se corta la reciprocidad, porque el otro me la hizo muy difícil, el amor se cae. En la dinámica de la pareja es así, en la dinámica familiar también, en una dinámica comunitaria también. Tenemos que ayudar a que esa reciprocidad continúe. Entonces, aquella famosa grieta de la cual hoy se habla mucho a nivel social, político, ideológico, a nivel familiar, a nivel, en todos los niveles, la grieta significa que parecía que los argentinos estamos jugando a este deporte de hacérsela difícil al otro para que fracase y para que yo tenga razón. Bueno, esto es un juego perverso, porque todos perdemos cuando un sector pierde. Y entonces, en la vida más chiquita, más doméstica y conyugal, ocurre lo mismo. La novedad, entonces, de esta propuesta de Jesús es esta reciprocidad, pero además, la formulación del mandamiento. Jesús les dice, lo escucharon, ¿no? Les doy un mandamiento nuevo. Ese doy, en Juan, tiene el verbo dar tiene una connotación muy especial, porque es la comunicación de un don, de una gracia. Yo les daré vida eterna, yo les doy vida eterna, yo les daré el pan de vida, yo les daré agua viva, yo doy mi vida por las ovejas. Todas las veces que aparece el verbo dar en Juan se refiere a la comunicación de un don. Yo les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es, no les impongo una obligación, les confiero un don, los empodero, les doy la capacidad de amarse como yo amé. Y así entendemos mejor entonces que ese don de amar como Él nos amó, entendemos mejor el mandamiento: ámense como yo los he amado. Es difícil amar como Jesús. Es como si Messi me pidiera jugar como él. Jugá como yo. Yo no puedo jugar como Messi, pero ni de cerca. Yo no puedo amar como Jesús, ni de cerca. Pero Él nos dice: ámense como yo los he amado. Y ese texto en el lenguaje del Evangelio, que es el griego, ese como yo los he amado, kathos en griego, tiene un significado ejemplar, así como yo les he amado, sigan mi ejemplo y ámense, pero tiene también una connotación causal, que sería así: por el hecho de que yo los he amado, ustedes pueden amarse como yo los he amado. Como si un papá le dijera a su hijo: como yo te di la mensualidad, vos podés pagar tu salida el sábado. Por el hecho de que yo te la di la plata, la tenés como para pagar tu salida el sábado. Como yo los he amado, como es un hecho que yo les he amado, por ese mismo hecho ustedes ahora pueden amarse. Con lo cual Jesús no nos impone una obligación, sino nos empodera espiritualmente, afectivamente, para que amemos como Él nos amó, por el hecho de que Él nos ha amado. Entonces los discípulos han tenido una experiencia de Jesús, una experiencia amorosa que quedó alojada en ellos, y tendrán nada más y nada menos que el clímax de esa experiencia amorosa, que será la cruz, que todavía no aconteció, pero está ahí, es inminente, la cruz, donde Jesús desde la cruz nos amó hasta el fin. Y en la cruz se acaba, se agota el amor de Dios, no porque sea poco, sino porque es todo lo que Dios quiso darnos al darnos a su Hijo entregado en la cruz. No hay más amor, ¿eh? No rasquen más la lata porque no hay más. En la cruz está contenido todo el amor, y ese amor de Cristo que se donó, doy mi vida, es la que recibimos. No hay amor más grande que dar la vida por las ovejas. Juan, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Bueno, Él nos dio el amor grande, alojado en nuestro corazón podemos amarnos como Él nos amó, en reciprocidad. Bueno, pidamos al Señor que durante este tiempo de la Pascua nos predispongamos a vivir nuestras reciprocidades, pareja, familia, comunidad, sociedad. Difícil, ¿no? La reciprocidad en todos estos niveles. Nos dispongamos a recibirla, a vivir esas reciprocidades, sostenidas por la primera reciprocidad, la reciprocidad esencial, la de recibir amor de Dios, para corresponderlo, recibiéndolo, corresponderlo en nuestros vínculos fraternos. Sin esa predisposición para ser amado como Él nos amó, es muy difícil amarnos unos a otros como Él nos pide amar. Bueno, pidamos al Señor entonces ser dispuestos a recibir su amor para poder enriquecer nuestras relaciones de amorosas, románticas en la pareja, amorosas en la familia, sociales, solidarias en la sociedad, cordiales en la comunidad cristiana.